Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y quiero presentarles nuestro más reciente material, este tema que suena para todos ustedes así.